distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Puente, el programa de radio que hacemos desde el programa de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias. Este es nuestro puente 231, estamos en la cuarta temporada, como siempre decimos, y le damos la bienvenida nuevamente a Luciana Culetjian, que se reincorpora a la última semana del puente ya. Así es. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Y aquí estoy, dejando a mi niño en casa en manos de su padre y retomando las tareas laborales, y con mucho gusto aquí al aire en El Puente acompañándote, que lo hicieron muy bien. De ratitos podía escucharlos y salió muy bien el programa. Muchas gracias por cuidarnos ahí, el bolichito. Muchas gracias. Laura seguramente nos está escuchando y no podía venir, pero quizás se suma al final del programa, así que la vamos a poder saludar. Y bueno, Raimundo en buenas manos quedó entonces. Por supuesto, en buenas manos de su padre, de Leandro. Ahí está. Después podemos subir algunas fotos en el Facebook del puente, si quieren conocerlo. Y saludamos del otro lado a las radios que nos retransmiten, a las radios que se suman a El Puente, al Farco, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, a la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, el Sistema Integrado de Radios de la UNER, también FM Social 93.5 del Jawel, FM Riachuelo de Villa Jardín, FM Raíces, FM La Milagrosa, Megusta.net y Frecuencia 092.5, algunas de las radios que retransmiten y llevan este puente a otros lugares. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer vía mail si quieren. Así es, seguimos con las vías de comunicación a través del mail elpuente@sociales.uba.ar, también el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, y también el Twitter, @elpuenteradio. Escucha, participa, compartí. elpuente@sociales.uba.ar. Y en El Puente del día de hoy vamos a hablar sobre extensión universitaria, diferentes programas y propuestas que tienen las universidades para acercarse a la comunidad de otra forma. La extensión universitaria es lo que nos convoca desde las facultades sociales, desde donde hacemos el programa de radio, desde el programa de capacitación. Así en es. La Secretaría de Extensión intentamos hacer eso, así que la idea hoy supongo que es un poco hablar de qué se trata la extensión desde la Facultad de Sociales, así como otras facultades también lo tienen. Cada una lo nombra de distintas maneras, pero vamos a ver un poco de qué estamos hablando. Y para saber de qué estamos hablando vamos a empezar escuchando este audio. La extensión es el lugar de encuentro de la universidad con la sociedad, con la comunidad. Y el programa y esta política de extensión que nos damos a través del programa es una de ellas. El objetivo es poder tener un espacio de intercambios y trabajar junto a las organizaciones sociales en los temas que ellos necesitan y que están llevando adelante desde la variedad de temas que se abordan en el territorio y que abordan las organizaciones sociales. Hoy el Estado nos da un montón de herramientas para laburar en territorio, tenemos la voluntad, tenemos las ganas, pero a veces no tenemos la capacitación, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es fundamental. Y fue fantástico ir descubriendo las formas que a veces uno no toma en cuenta cuando está en un barrio para poder ayudar a las personas. Y uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Me faltaba esto para poder hacer proyectos, también para hacer el análisis político, coyuntural y sobre todo esta forma de que podemos capacitarnos en presentar proyectos. Además de los contenidos propios que se trabajan en el curso, lo más rico, me parece a mí, que es este intercambio que se produce entre organizaciones. Nosotros no queríamos, viste, asociarnos con otro. Eso de asociarnos acá en la facultad nos enseñaron un montón. El saber de otros compañeros también, más allá del saber de la facultad, el encontrarnos con gente que está haciendo lo mismo que nosotros. Conocimos muchas organizaciones, diversas cosas, hicimos muchas amistades y relaciones y fundamentalmente eso, el conocimiento con otros compañeros de otras experiencias de lucha. Este proyecto de extensión de la UBA me parece que es buenísimo, que está muy piola, que así tendría que laburar la universidad. Lo que he aprendido acá es maravilloso, maravilloso. No se ven puertas cerradas. Búscanos en Facebook, www.facebook.com/elpuenteradio. Ahí estábamos escuchando un fragmento del video institucional que se realizaron para los 10 años del programa de capacitación y fortalecimiento para organizaciones sociales y comunitarias, el nombre completo vamos a ponerlo, de la Facultad de Ciencias Sociales, que fue dirigido por Florencia Levy de la Secretaría de Proyección Institucional de la Facultad. Y seguramente ya escucharon algunas risas porque estamos en compañía de las compañeras justamente, claro, del programa de capacitación. Del equipo técnico del programa, así formado es, por profesionales que vienen hace años trabajando en este programa de capacitación, así que queremos que se presenten. Bueno, mi nombre es Bárbara Labecki, soy trabajadora social y bueno, me sumé como estudiante al programa en el 2002 y integro el equipo desde el 2005. Bueno, Verónica. Mi nombre es Verónica Paladino, yo soy trabajadora social y bueno, empecé trabajando en la facultad en el área de extensión y hace ya 3 o 4 años que está hoy en el programa de capacitación. Mi nombre es Sol Benavente, soy también comunicadora social como Luciana, acá como la conductora. Empezamos a trabajar el mismo día, somos hermanas de inicio de actividad en la facultad con Vero en la Secretaría de Extensión y también me sumé al programa hace 4 años, 3-4 años. Y el programa que ya tiene 12 años de 3 años de trayectoria, ¿tiene? 10, sí, son 3 años. 12 y medio en realidad. 12 y medio ya. ¿Quién puede contar cómo se inició el programa y cómo se fue desarrollando desde los inicios? Bueno, yo voy a contar en realidad el relato mítico que fui como conociendo porque no estaba en los inicios, pero cuenta la historia que en el 2002 se empiezan a juntar en la facultad, momento de crisis en el país, estábamos saliendo del 2001 y docentes, estudiantes y graduados de la facultad empezaron a juntarse para pensar qué podía hacer la facultad para acompañar los procesos organizativos que se estaban dando en los barrios para hacer frente a esa crisis. Entonces ahí de ese grupo inicial es que se pensó un primer curso, que fue un curso de capacitación general, si no me equivoco, que primero era más largo y después se fue reformulando con el tiempo, para dar herramientas a las organizaciones que están en los barrios para fortalecer eso que ya venían haciendo de hecho, digamos, en sus territorios. Y desde ese curso de formación específica surgieron otras actividades. ¿Cuáles son esas actividades que se llevan adelante? Bueno, ahí, eso, como contaba Sol, el primer curso que se hizo fue un curso de formación general, que era un curso con los grandes temas, digamos, para recuperar la historia de los barrios, para poder hablar de qué es el Estado, la economía, como los grandes temas que nos atraviesan, y también tenía algunos temas específicos que luego de cada uno de esos temas se fue haciendo un curso a su vez. Se relevaron cuáles eran otras necesidades de capacitación y qué otras cosas podía aportar la facultad, en qué temas. A partir de una evaluación que se hizo con ese primer grupo, se formularon cursos de formación específica, que en principio fueron 3, que había uno de comunicación comunitaria, uno de economía social y uno de tierra, hábitat y vivienda. Ahora, a esta altura ya son 11 los cursos que se fueron ofreciendo en distintos momentos y que tienen que ver esto con los temas que las organizaciones trabajan en los barrios y sobre los cuales la facultad tiene algo para aportar, que lo hace a través de sus docentes y de un equipo de estudiantes y de graduados que acompañan estos cursos y también otras actividades que se hacen en el programa. Pero bueno, sí, desde la Secretaría de Extensión surgió esta iniciativa de pensar qué podemos hacer juntos, universidad y las organizaciones sociales. Y después de tantos años de trabajo junto con las organizaciones, que aún viene sosteniéndose, siguen habiendo numerosos inscriptos en cada uno de los cursos. Fue cambiando también, me imagino, el perfil de los grupos. No es lo mismo para las organizaciones que venían en el 2002, 2005, 2006 y ahora, ¿no? ¿Pueden un poco pensar o decir cómo eran las del, quiénes eran las del principio que venían por ahí, Barbie? Si se acuerda alguno de los grupos y cómo fue cambiando de acuerdo a las necesidades. Sí, esos primeros años del 2002, 2003, los grupos estaban más vinculados a grupos de desocupados, movimientos de desocupados, asambleas barriales. De acuerdo a lo que pasaba en el país. Claro, de acuerdo a lo que pasaba en el país, claro. Eran, digamos, las formas organizativas, y había mucha presencia, sobre todo de movimientos de desocupados, de primero y segundo cordón del Gran Buenos Aires, y también, más por ahí más representativo de lo que es la ciudad de Buenos Aires, había asambleas barriales. Después con los años fueron cambiando, fueron creciendo las organizaciones, que por ahí fueron en su inicio, había muchos comedores también en esa época, que sigue habiendo hoy bastante presencia de comedores y de copas de leche, pero comedores que en el 2002, 2003 se dedicaban fundamentalmente a la asistencia de los chicos, fueron incorporando otras actividades, actividades recreativas, educativas, actividades culturales. Los chicos fueron creciendo en estos 12 años y ahora son adolescentes, en algunos casos son padres, y eso también son nuevos desafíos, claro, para las organizaciones, que tienen que pensar, bueno, que cómo seguimos trabajando con estos adolescentes, cómo pueden seguir siendo parte de la organización, cómo por ahí se transforman esos vínculos, que no es lo mismo estar con chicos que, claro, poder trabajar con adolescentes, con jóvenes, muchos de ellos por ahí son padres, entonces bueno, pensar hay otros desafíos nuevos para las organizaciones, que nosotros desde el programa también tratamos de acompañar. Y nos decías que además de los cursos hay otras actividades dentro del programa. Verónica. Una de las actividades importantes que también viene a correlación con uno de los cursos, que es el de planificación de proyectos. Este es un curso que se empezó a dar hace pocos años, y surgió el curso el concurso de proyectos, que se lleva adelante hace varios años también, no recuerdo desde qué año, desde el 2004. 2005. Esa es la décima edición. Hacemos un concurso de proyectos donde las organizaciones presentan proyectos con enfoque comunitario. La facultad financia en general 12 de ellos con un pequeño aporte de dinero. Y la idea del concurso, también de ahí surgió el tema del curso de planificación de proyectos, donde las organizaciones vienen a los talleres para poder, los acompañamos en la elaboración de ese proyecto. Claro. Entonces, después de que hacen el curso, los que quieren pueden hacer la presentación de ese proyecto que estuvieron trabajando durante el curso en este concurso, o también en otros lados. Aprenden a escribirlo. Ajá. Una cosa es tenerlo en la cabeza, claro, y pasarlo a papel es otra historia. Tal cual, la idea es que puedan acompañarlos en ese proceso de pasarlo al papel, que es bastante complejo. Entonces, bueno, la idea del curso fue ese, y vienen muchas organizaciones, la verdad, al curso. Es un curso bastante numeroso. En este concurso ahora estamos terminando el concurso de proyectos de este año, donde financiamos 12 proyectos. La ejecución de los proyectos, que además tienen acompañamiento técnico. Tienen acompañamiento técnico de estudiantes y graduados de la facultad, que los acompañan en la ejecución del proyecto. Así que bueno, justamente mañana estamos haciendo la reunión como de cierre de los proyectos, para ver en qué estado están, cómo están llevando adelante el proyecto, algunos terminando, otros ahí promediando el proyecto, así que ese es el concurso. Vamos a seguir en el puente, arrancamos de esta forma y ahora seguimos con un poco de música. coming for you. I'm the Space Invader. I'll be a rock and roll beach for you. Keep your mouth shut. You're squawking like a big monkey bird. I'm a bastard. Out my brains for the world. Keep your electric eye on for me, babe. Put your ray gun to my head. Raise your space face close to my love. Freak out in the morning day. Don't fake it, baby. Lay the real thing on me. The church of my love. She said it's not a place to be. Make me, baby. Let me know you really care. Make me jump into the air. Into the air. Keep your electric eye on me, babe. Your ray gun to my head. Raise your space face close to my love. Freak out in a morning's daydream, oh yeah. Lento, despacio, llegando al espacio donde la luna se abre en espiral. Se abre un camino en el cañaveral. No hay pasado, no hay nada que borrar. Deja que el aire se meta dentro tuyo. Deja que tu cabeza viva un yuyo. Aunque el camino siempre será igual. Aunque el camino siempre será igual. Aunque el camino siempre será igual. Aunque el camino siempre será igual. Aunque el camino siempre será igual. Keep your electric eye on me, baby. Keep your electric eye on me, baby. Put your ray gun to my head. Put your ray gun to my head. Raise your space face close to my love. Close to my love. Freak out in a morning's daydream, oh yeah. El Puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades. Nuevos caminos. Un cruce para transformarnos. Seguimos en El Puente con las integrantes del programa de capacitación de sociales. Estábamos hablando recién acerca de la posibilidad de concretar una concreción material sobre los proyectos que presentaban las organizaciones después de los cursos de formulación de proyectos. ¿Cómo es el proceso de financiamiento de estos concursos? Ahí lo que se hace es una convocatoria. Bueno, lo que estaría bueno decir es que nosotros hacemos este concurso de proyectos, es casi una excusa para poner en juego algunos de los conocimientos que trabajamos, como decía Vero, en este curso de planificación de proyectos, y que muchos organismos públicos piden a las organizaciones poder presentar un proyecto. Entonces, bueno, era una herramienta que queríamos nosotros trabajar desde el programa, que era necesaria, veíamos, para las organizaciones en sus vínculos con otros organismos del Estado, y que lo que hacemos es un ensayo, digamos, completo, que es presentarse en un concurso de proyectos. Ahí se arma un consejo evaluador que está conformado por docentes de la facultad, por estudiantes y graduados que forman parte del equipo del programa y también por nosotros como miembros del equipo. Se hace una evaluación. Los proyectos seleccionados reciben, como decía Verónica recién, un pequeño financiamiento, que este año fueron proyectos de 5.000 pesos y asistencia técnica de la facultad. Y y son proyectos chiquitos, digamos, son proyectos de organizaciones comunitarias que se pueden realizar con estos 5.000 pesos. En muchos casos hay algo para mejorar de la infraestructura de la organización, hay proyectos de comunicación comunitaria, hay proyectos más vinculados a la economía social. Y por ahí otra cosa para agregar es que hay una parte del financiamiento que otorga la facultad, pero otras otros organismos que nos acompañan y nos ayudan a poder financiar son la CENAF este año y un proyecto que es de Universidad de Buenos Aires, que es el programa UBANEX, y otros años también el programa de voluntariado universitario del Ministerio de Educación. Hemos recibido premios del Ministerio de Educación, como que siempre hay otros que nos están acompañando, claro, también para poder desarrollar este concurso y financiar a todos los ganadores. Uh-huh. Así es. Ahora vamos a conocer otra experiencia de extensión universitaria de otra universidad amiga, la Universidad Nacional de Entre Ríos. Así es, y para eso estamos en comunicación con Daniel De Michele, Secretario de Extensión y Cultura de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Cómo estás, Daniel? Luciano. Hola, y Luciana, te saludamos. ¿Qué tal? Muchas gracias por llamarnos. A vos por aceptar la comunicación y sumarte al puente. Contanos un poco cómo es la actividad y el proyecto del sistema de extensión universitaria de la UNER. ¿Cuál es la propuesta que tienen? La UNER hace unos cuantos años ya que tiene actividades de extensión que van con el formato de proyectos de un año, programas que duran 3 años o más largos, actividades que duran menos de un año y una nueva línea que es curriculización de la extensión y proyectos dirigidos por alumnos. A ese sector de la población. A los efectos de trabajar con nuestra gente en donde más aflige la realidad actual. Y por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos están llevando adelante? Bueno, hay todo tipo de proyectos, porque tenemos 9 de facultades distintas. Estamos por la economía, trabajando mucho con emprendedurismo, con economía social. En salud se está trabajando en los centros comunitarios que hay en nuestra provincia, en todo tipo de acciones, especialmente acciones preventivas. En ingeniería se está trabajando en proyectos de bioingeniería, eso es nuestra facultad de ingeniería. En alimentos se trabaja en proyectos nutricionales, en bromatología y nutrición, en tipo de alimentación, cuidado y vigilancia de los centros comedores y demás. O sea, una gama amplia de problemáticas de la comunidad. Está buenísimo, articulados desde la Secretaría. Sí, de la Secretaría y un apoyo importante de Nación en lo presupuestario y en su propio sistema de programas. El CPU tiene una serie de convocatorias de extensión que son también aprovechadas por nuestros extensionistas con fondos nacionales. Y ahí estábamos hablando acá también de financiamiento, así que es un tema recurrente. Te agradecemos por la comunicación y los invitamos entonces a todos los que quieran conocer el sistema de extensión de la Universidad Nacional de Entre Ríos, www.extensión.uner.edu.ar, y ahí están todos los programas y todas las carreras y toda la propuesta que tienen. Tal cual. Muchas gracias por llamar. A vos. Hasta luego. Estábamos comunicados con Daniel De Michele, Secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos. When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Can see that box for us to talk about. You can leave whenever you want out. Whoa. You don't relate to me, no girl. You don't respect me, no girl. I didn't know what to do, but I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you're at home every day. I don't beg, I don't borrow, I steal. You don't think that life's for us to talk about. Girl, you don't understand. pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. Escuchamos un poco de música en el puente Relator de Pete York y Scarlett Johansson, la actriz que aparentemente canta también, y lo hace bien. Mira vos, qué bien, muy lindo escucharla. Estamos en el puente, decíamos hoy, hablando sobre el programa de capacitación para organizaciones comunitarias junto con el equipo técnico del programa, Sol, Verónica y Bárbara, y hablamos sobre los cursos de capacitación, el concurso de proyectos, pero hay más actividades, ¿sí? Y cada año se van sumando otras. Una es el Consejo Consultivo y Asesor del Programa. Sí, hace 3 años nos dimos cuenta que nos faltaba también empezar a planificar y pensar las actividades del programa con las organizaciones que son, en definitiva, las destinatarias de las actividades del programa. Por eso convocamos a organizaciones que nos habían acompañado en el programa en todas sus instancias, es decir, tanto los cursos de capacitación como el concurso de proyectos, a sumarse a una mesa de trabajo en conjunto, digamos. Entonces, todos los meses armamos una reunión en la que pensamos tanto las actividades por venir como evaluar las actividades que ya pasaron. En función de esa participación de ese consejo, es que surgió una nueva actividad que vamos a contar, que es el encuentro de organizaciones sociales ante una preocupación nuestra por la convocatoria, cómo sumar nuevas organizaciones al programa. Entonces, En ese espacio de trabajo, como decía, lo que hacemos es armar la planificación de los cursos, pensar qué nuevos temas se están necesitando. También modificamos los cursos de este año a partir del consejo consultivo que nos está acompañando, que está conformado por 4 organizaciones. También intentamos que sean representativas de las distintas zonas y también de las temáticas con las que trabajan las organizaciones. Este año estamos trabajando con Cultura de Pasillos, con Sebastián Delgadino, con la Asociación Civil Judith Presente, con Gumercinda Jiménez, ahí de la Villa 31, Sebastián es de Ciudad Evita, de La Matanza, con Eduardo Pérez de la Asociación Civil y Cultural Justicia e Igualdad de Moreno, y Mavi Charles de Etis de Tigre. Y son un poco los que articulan la actividad y los que los ayudan al día a día en el trabajo, digamos, o por lo menos que también presentan sus ideas al programa de capacitación. Y otra de las actividades también es el encuentro de organizaciones. Cuéntanos un poco sobre esa jornada. Este año fue la segunda. Nosotros, bueno, invitamos desde el puente, también participamos desde el puente con la radio abierta y también el taller de radio que dimos ahí en el, claro, en el encuentro. Pero cuéntanos un poco cuál es la lógica y cuál es el sentido del encuentro. Ahí, como contaba Sol, con el consejo estábamos charlando esto de cómo poder convocar a nuevas. Ya pasaron 12 años del programa y han pasado más de 1.400 organizaciones por el programa. Nosotros, la verdad es que quisiéramos poder llegar a más organizaciones, poder conservar los vínculos con las organizaciones que ya han venido y a la vez poder sumar nuevas organizaciones. En estas dos cosas fundamentalmente vamos trabajando con el consejo. Por un lado, poder pensar en nuevos cursos, en nuevas actividades para compartir con las organizaciones que ya han hecho todas las otras actividades y poder fortalecer aún más esos vínculos. Y por otro lado, cómo convocar a nuevas organizaciones. Nosotros para convocar trabajamos con radios comunitarias, trabajamos con las relaciones institucionales de los municipios, con el boca a boca, tratamos de agotar todas las instancias, pero aún así por ahí nos cuesta llegar a algunas organizaciones. Y como propuesta del consejo surgió esta idea de hacer un encuentro en la facultad. El encuentro se llama Los Barrios en la Facultad, con esta idea de no invitar a hacer un curso en la facultad, que muchas veces por ahí hay organizaciones que no se sienten convocadas, porque es cierto que la facultad todavía sigue siendo un espacio que si bien se ha hecho mucho en estos últimos años, sigue siendo un espacio por ahí inaccesible para sectores de la sociedad. Entonces, o que no es, que cuando le invitas a un curso a la facultad dice no es para nosotros. Bueno, claro. Entonces la idea era esto, ir acercando la facultad y las organizaciones, y se hizo este encuentro que por la mañana, en los 2 años, tuvo talleres más temáticos donde hay invitados docentes, pero también de organizaciones que cuentan sus experiencias en relación a un tema, y después se comparten actividades más productivas, actividades recreativas, actividades culturales. Ahí estuvo el taller de radio que estuvieron coordinando desde el puente, con esta idea de poder compartir otros espacios que nos puedan acercar. Y por lo que otras cosas, que dos cosas más que hay en el encuentro, es una feria de emprendimientos productivos, donde organizaciones que están realizando productos vinculados a la economía social los traen, pueden mostrarlos, venderlos también, compartir con los demás, pueden verlos, y también una muestra de organismos públicos vinculados a la temática de las organizaciones, a las políticas públicas existentes que pueden ser aprovechadas por las organizaciones. Entonces, esto también sirve para acercar no solo a la facultad, sino a otros organismos públicos. Y este año también se hicieron los talleres, que eran la presentación un poco de los talleres específicos que se dieron en esta última parte del año. Uh-huh. ¿Cuál fue un poco la evaluación de estos talleres? Y ahí estamos finalizando hace poquito los cursos. Fue muy buena la convocatoria. Este día del encuentro se presentaron los cursos, pudieron inscribirse los compañeros en los cursos que querían hacer. Y el curso más numeroso de los cursos específicos sigue siendo el de prevención de la violencia de género, que es un curso que es una demanda que teníamos desde hace unos cuantos años por parte de las organizaciones y que estamos realizando hace tres años. Ese curso fue el más numeroso, fue bien evaluado. Lo que hacemos en estos cursos es fundamentalmente trabajar con herramientas concretas. Si bien hay, algún marco más conceptual de los temas, lo que tratamos es de transferir algunas herramientas concretas. Después se hizo otro de hábitat y medio ambiente, que se hizo por primera vez, que fue un curso chiquitito, que hay cosas para mejorarle, que evaluaron también los compañeros que participaron, pero que creemos que es un tema para seguir trabajando. Y después uno de abordaje preventivo en el uso de drogas, y uno de herramientas de trabajo comunitario, que es como más para mirar la organización para adentro, poder trabajar cómo es la comunicación interna, cómo nos manejamos para tomar las decisiones al interior de la organización. La idea es poder más mirar la organización para adentro que trabajar sobre algún tema específico. Que también fue otro de los convocantes. Y para seguir hablando sobre la extensión universitaria desde la Facultad de Ciencias Sociales, tenemos una comunicación telefónica. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Y como dijimos, estamos en comunicación con Estela Escobar, es secretaria de Extensión de la Universidad de Buenos Aires por la Facultad de Ciencias Sociales. Te saludamos de este lado, Luciano y Luciana. ¿Cómo estás, Estela? Hola, ¿cómo les va, Luciano y Luciana? ¿Qué tal, Estela? Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Estamos hoy hablando del programa de capacitación y queríamos escucharte como secretaria de Extensión, que nos cuentes un poco el balance del año, de este tiempo de las actividades. Bueno, en principio, puedo decir que en relación al programa de organizaciones sociales, que es un programa que tiene larga data en la Facultad de Ciencias Sociales, un programa que se ha instalado y que realmente ha servido como una herramienta para vincularse y para formar y acompañar a la formación de las organizaciones sociales. Esto me antecede, así que por mi parte, como secretaria de Extensión de la Facultad, lo que pretendemos hacer es sostenerlo, potenciarlo mejorarlo, digo que no, porque hay un equipo de trabajo maravilloso que lo ha hecho muy bien, así que acompañar toda iniciativa que surja desde allí. Y además del programa de capacitación, Estela, contanos cuáles son el resto de los programas y las actividades que tienen desde la Secretaría de Extensión. Bien, nosotros estamos trabajando muy fuertemente en lo que tiene que ver con la formación profesional. Es un área destinada a vincular la educación con el trabajo, generando herramientas concretas y genuinas de inserción laboral para nuestros graduados, docentes. Así que este último año hemos tenido una propuesta bien diversa, hemos pedido que las carreras nos acompañen a hacer esas propuestas de formación profesional. Realmente ha sido un trabajo arduo y esperamos que estas propuestas el año que viene se potencien y se vean en su gran magnitud, porque creemos muy importante la formación para el trabajo y desde el lugar de la extensión poder tener un programa de ese tipo que nos permita que nuestros docentes y graduados brinden cursos. Y hablabas ahí del año que viene de potenciar estas actividades también. ¿Cuáles son el resto de los proyectos y las tareas que se vienen para el 2015? Bueno, en principio, yo, continuando, siempre es una continuidad, ¿no? O sea, es tener una vinculación más activa, si bien la hay, pero activarla más en relación a lo que es el barrio de Constitución, con las organizaciones de la sociedad civil, llámese, bueno, organizaciones sociales, sindicatos, pequeñas y medianas empresas, en pensar en integrarnos activamente al barrio, del que a partir del año próximo las 5 carreras de sociales van a estar usando, así que este es un objetivo que estuvimos trabajando y que creo que se va a realmente potenciar. Nuevamente lo digo así, pero creo que este año fue un año de reconocimiento y de sostenimiento de lo que nosotros entendíamos que eran las políticas que se estaban llegando adelante y de las que nos sentíamos parte. También hemos lanzado un programa que tiene que ver con el área cultural de la facultad, que se llama Sociales Desenchufado. ¿Por qué este programa o esta actividad? Porque una manera también de integrar a nuestra comunidad era a partir de la cultura y las actividades culturales, así que lanzamos una convocatoria a docentes, no docentes, graduados, estudiantes, para que puedan mostrar qué actividades culturales llevan adelante. La presentamos como una manera diferente de habitar sociales, le llamamos nosotros, ¿no? Una manera realmente interesante y que en su primera... Sociales Desenchufados se llama, Estela, ¿no? Sociales Desenchufados, exactamente. Es abierto a la comunidad. Es abierto a la comunidad, esperamos que también que esto se difunda por el barrio y que puedan participar de nuestras actividades culturales, así también el ciclo de cine en las aulas, en lo que han venido a escuelas de la Comuna 1, digo, la última tuvo alrededor de 500 estudiantes viendo una película, claro. Tenemos el área de orientación vocacional, que creemos que debe tener mayor influencia en nuestra comuna, también está el área de empleo de la facultad, ¿sí? Donde esperamos poder contactarnos con organizaciones gubernamentales, con empresas, como para poder brindar algún servicio de empleo a nuestros estudiantes y nuestros graduados. Y toda la propuesta del Departamento de Extensión, como decíamos, la pueden visitar en la página de Sociales, en la parte de Extensión, y como bien nombradas ahí todos los programas de idiomas, de capacitación, los cursos de capacitación, los de formación profesional, y una forma de encontrarse desde otro lugar, digo, también entre profesores y alumnos en otro lugar que no sea solamente el aula. Claro. Exactamente. Pueden entrar en el programa de comunicación popular, que es un ciclo que se comenzó este año, es un curso anual de comunicación popular con las organizaciones sociales. Creemos que tenemos que potenciar todo lo que podamos, los saberes de nuestra comunidad y vincularnos a partir de la gente universitaria. Nosotros también hemos tenido muchas presentaciones de proyectos UBANEX, de voluntariado universitario, ¿sí? Así que vamos tratando de dejar o de pensar una manera que está bien, pero que creemos que debe estar mejor en relación a la vinculación de la comunidad con la universidad y específicamente con las facultades sociales. Esa es un poco la idea entonces, Estela. Te agradecemos por la comunicación, sabemos que tenés una actividad ahora, gracias por atendernos y nos estamos viendo entonces. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Estela Escobar, secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales. La página, si quieren visitarla, como siempre, www.sociales.uba.ar. Everybody here comes from somewhere that they would just as soon forget in disguise. Camp where you volunteered. No one saw your face, no one saw your fear. If that apparition had just appeared, took you up and away from the space and here. Come to somewhere that they just as soon forget and disguise. Vivir la realidad, analizar la realidad, transformar la realidad. El Puente, construcción colectiva. Saludamos a toda la gente que está del otro lado del parlante, Fermín Luna, Guadalupe Colombo, gracias por nos ayudó un poco en la producción del programa y el contacto con la UNER, Lara Inés Morgan, Daniela Peralta y otras personas que se acercan al Facebook del Puente a dejar su saludo. Y para cerrar nosotros, esta ya la cortina indica que nos tenemos que ir del aire, pero queremos dar una información antes acerca del contacto con el programa de capacitación, ¿les parece? Claro, estuvimos hablando hoy del programa de capacitación y los interesados pueden entrar a una página web donde ahí está toda la información de todas las líneas, las actividades. Hay publicaciones, que no hablamos de las publicaciones también, se pueden descargar gratuitamente el PDF de cada uno de los manuales de capacitación, que este año sacamos uno nuevo. Uh-huh, okay. También el programa de radio, los programas de radio, hay videos, hay un montón de información que pueden descargar gratuitamente de la página del programa. En www.programadecapacitacion.sociales.uba.ar. Hay que corregir, porque en realidad no es www. Ah, ahí está. Está mal. Directamente hay que poner programadecapacitacion.sociales.uba.ar. Está toda la producción propia, los materiales de los talleres y, como decimos siempre, también los programas del Puente, así que si se quieren meter ahí y conocer más sobre el programa y tener todos los programas, lo pueden hacer ahora con algunos cambios. Es más accesible para buscar los programas y además después lo pueden experimentar. Sí, también sumamos el contacto de Facebook para quienes quieren ver los cursos. Aparte, ahí compartimos las fotos para encontrarnos también ahí en las imágenes, que es programa para Facebook, ¿no? www.facebook.com/programa para organizaciones. Esas son las vías de contacto y les agradecemos entonces a las chicas por haber venido, Verónica, Sol y Bárbara, y bueno, Luciana también, que se reincorporó ya al programa del Puente y que también forma parte del equipo técnico del programa de capacitación. Muchas gracias, un placer estar de vuelta al aire. Y nosotros nos encontramos en el próximo programa, el último programa de la cuarta temporada del Puente, para compartir otro puente juntos. Che ora di cancia, canciare mais, ciccia, cicciare mais, da cancia, popcorn and vino. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.